Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que estén teniendo una mejor semana de la que yo estoy teniendo. Nada más estoy cansado, es todo. No se queden con el pendiente, nada más estoy un poquito cansado, es todo. No he tenido una semana fácil con respecto a la maestría. Pero bueno, el joven quería maestría y ni modo, ¿no? Es de las cosas con las que uno tiene que lidiar en estos momentos. Y bueno, el clima, bendito sea. Aquí entra el otoño en Puebla y primero así como que tiene unos días de calor. Curiosamente, tiene unos días de calor el otoño y así como que se va secando todo y pues ya después empieza a hacer frío. Y pues bueno, así ha estado el clima hasta el momento aquí en la ciudad de Puebla, bastante agradable. Un poquito de lluvia también, pero bueno, se puede sobrevivir con eso. ¿Qué más? Pues sí, eso básicamente, así ha estado el clima, medio caluroso, medio lluvioso y pues así. Siguiendo adelante, como siempre, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook. Facebook.com/lacavernariaradio. Facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones. Que bueno, estas dos semanas les hemos quedado un poquito mal en eso. Bueno, que se ha quedado un poquito mal. En ese sentido, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los martes con una sección de lucha libre escrita en inglés, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con el podcast y los viernes, pues ya lo saben, con una columna de información o opinión escrita por un servidor, que la semana pasada, pues bueno, era una lucha un tanto, ¿cómo se dice? Fue una lucha un tanto al azar, pero bueno, ahí estuvo. También pues bueno, pueden era facebook.com/lacavernariaradio. Obviamente estaban las actualizaciones, creo que me salté www.lacavernaria.com. Sí, ese es nuestro sitio oficial, www.lacavernaria.com. Ya saben que ahí nos aparecemos de lunes a viernes. Todas las secciones que les acabo de mencionar, pues bueno, ahí están prácticamente de lunes a viernes, nada más que esta semana se nos ha complicado un poquito los tiempos. ¿Qué más? Pues bueno, ahí mismo en el Facebook o en la página, pues bueno, pueden dejarnos un comentario. Sobre todo comentarios que nos ayuden a mejorar su experiencia con la página o el programa y demás secciones que tenemos a lo largo de la semana. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Que bueno, hoy voy a empezar un poquito diferente. Podría decirse como no cultural, de estas situaciones en la que la lucha libre deja las arenas, deja los medios en los que normalmente es común ver a la lucha libre, ya sea obviamente arenas, hasta televisión, cine ya no tanto, pero bueno, es como de los lugares que normalmente se puede ver lucha libre. Insisto, no lo comentaría a menos que no valiera la pena y sobre todo que, bueno, si no tuviera que ver con lucha libre, pues bueno, no lo comentaría, así de simple. Sigan conmigo. Algo así como lo que pasó con Adidas para la playera de la selección mexicana que se usó para el mundial del 2014, que bueno, sí, bueno, no son muy futboleros en ese sentido, pues Adidas para la playera de este mundial, pues bueno, para México se inspiró en la lucha libre para diseñar la playera de local. Obviamente no fue una interpretación así literal, simplemente usó como que simbolismo, bueno, no un sim- Sí, usó un símbolo para representar a todo lo que conlleva a la lucha libre, que fue como un rayo en forma de M, y sobre todo que, pues bueno, qué chistoso, ¿no? Vamos a usar un símbolo que representa un símbolo de un símbolo o algo así. ¿Qué me refiero? Pues bueno, que la lucha libre, pues bueno, algunos lo usamos como, como una metáfora del estilo de vida del mexicano, y pues bueno, en eso aparte se inspiraron la lucha libre. Insisto, bien, sonó más redundante cuando lo dije yo, pero ya pensando la situación, suena así como el meme de Exhibit de Joe Dog, el de... ¿Cómo va? Es básicamente un meme de redundancia, así pusimos un símbolo en tu símbolo para que veas un símbolo mientras tengas un símbolo, o algo así, más o menos así sería el meme de Exhibit. Pero bueno, este año pues también la lucha libre se queda, por así decirlo, en el mundo de la moda. ¿Por qué el pasado, qué fue? El pasado viernes, sábado, martes, no es cierto, ando perdido un poquito en las fechas. El pasado martes en París, no en París, Texas, en París, Francia, pues bueno, un diseñador, y disculpen mi francés, ahora sí, esto sí es en este caso se aplica esa frase, disculpen mi francés. El diseñador Jean-Paul Gaultier, muy apenas hablo español y quieren que hable francés. Pues bueno, presentó su nueva colección de moda. Insisto, no lo comentaría a menos que no valiera la pena o no tuviera relación con la lucha libre. Y pues bueno, básicamente por eso estoy hablando de este señor Jean-Paul Gaultier, que insisto, disculpen mi francés. Presentó, entre otras cosas, prendas que tienen que ver con la moda francesa, con críticos de moda o algo así. Y pues bueno, las líneas de prendas que presentó, pues bueno, presentó ciertas vestimentas, por así decirlo, sí, ciertas vestimentas inspiradas en la lucha libre. Y sobre todo lo que me llamó mucho la atención, pues bueno, fue que las modelos que usó para presentar esta línea de ropa, pues bueno, salían con máscaras. Y pues el señor como que sí le echó coco, bueno, no, como sí le echó coco, la verdad. No solo le puso las máscaras a las luchadoras, porque le hizo ciertas modificaciones a algunas de las máscaras. Por ejemplo, usaron una de Volador Junior, usaron de Último Guerrero, usaron de Sexy Star, usaron también de Rey Misterio por ahí. Hay una que no ubico, pero vaya, usaron máscaras también. Y les hizo ciertas modificaciones y la verdad quedaron muy bonitas. Las tengo aquí enfrente. Bueno, las tengo las fotos de esas máscaras aquí enfrente. Sobre todo me gustó la de Último Guerrero. Que por sí la máscara de Último Guerrero es muy bonita. Pues bueno, este señor le agregó otras cosas y la hizo más bonita todavía. Entonces, bastante, bastante interesante esta propuesta del señor Jean-Paul Gaultier, que bueno, me imagino que ha de ser muy importante porque menciona la nota que después de 38 años de carrera se retira como diseñador de modas, me imagino. Y pues bueno, vaya, la presencia de la lucha libre en la colección de este señor, pues bueno, no quedó ahí en las máscaras. También diseñó sudaderas, sí son sudaderas. Que bueno, que el hoodie, bueno, son hoodies, sí, cierto, son hoodies. Que bueno, la gorrita tiene forma de máscara de luchador. Que bueno, está bastante, que creo que ya había visto hoodies que bueno, la gorrita termina en máscara de luchador. Inclusive había visto una hoodie hace algunos años que el cierre, vaya, se te cubría la cabeza y se convertía en una máscara también. Entonces, si alguien sabe dónde conseguir una de esas, pues no me avisan. Pero bueno, bastante, bastante interesante la colección de este señor. No soy crítico de moda, la verdad, yo creo que yo soy el menos indicado para decir si vaya, es algo innovador o algo así. Pero bueno, me llamó mucho la atención que usara la lucha libre como inspiración, y puedo decir que se inspiró bien, que vaya, usó bien a la lucha libre, hizo buenas aplicaciones con el tema y demás. Pues bueno, sobre todo me gustaron las máscaras, insisto, le metió mano y le quedaron bastante bien. Y pues bueno, eso es el, eso es como que la nota, no, ¿cómo decirlo? La nota cultural, por así llamarla, de la lucha libre de esta semana. Pueden buscarlo, pueden ver las fotos en mediotiempo.com, que fue donde yo vi con esta, con esta nota. La encuentran como Lucha Libre inspiró pasarela de moda. Y pues bueno, a ver qué, a ver qué, este, quién más se anima a lanzar una línea de ropa inspirada en la lucha libre. Que bueno, este año ya nos dieron, bueno, desde el año pasado, de hecho, cuando lanzaron la playera de la selección, pues bueno, nos dieron este gusto, por así decirlo, a los aficionados de la lucha libre, que bueno, se inspiraran en este deporte espectáculo para diseñar prendas y demás. Que bueno, mira, más ahí el único detalle que le cuestionaría es que una de las playeras, sudaderas, no sé qué sea, por alguna razón, sobre todo los ya sea, he visto esa tendencia en cuanto a sobre todo fotógrafos, artistas plásticos, y ahorita que veo este diseñador, europeos y americanos, europeos y estadounidenses, como que por alguna razón dicen lucha libre y vamos a poner la palabra loco. Que hay un libro de fotos que se llama Lucha Libre Loco. Entonces, por alguna razón, bueno, sí está locochón el asunto, pero no para que lo usen en todo lo relacionado con el deporte. Pero bueno, eso es nada más así. Lo único que le tendría que criticar, que pues bueno, abusan del uso de la palabra loco y relacionarlo con lucha libre, no sé por qué, pero bueno, esos no hispanoparlantes, que bueno, que suena bien, pues loco, ah bueno, pues vamos con esa palabra. Y bueno, esa fue la nota. Si quieren ver las fotos, entren a mediotiempo.com, en su sección de lucha libre la pueden encontrar. Y si quieren buscar la nota así tal cual, la lucha libre inspiró pasarela de moda, para que vean las fotos de las máscaras que modificó este diseñador, me imagino que es francés. Y pues bueno, hasta aquí llegamos, pero con este primer bloque, sí, de hecho, ay, ¿cómo le hago para con una mano? Bueno, en fin, divagues míos. Vamos a un corte y regresamos con lo que pasó en AAA en el Estado de México. Sí, con el Estado de México. También anunciaron la cartelera para Héroes Inmortales. Ahorita mismo se las digo. Pero por lo pronto voy y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en la Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé al segundo bloque. Vamos con AAA. Bueno, las cosas que sucedieron esta semana. Obviamente la función grabada para la televisión en Zumpango. Creo que se fue en el Estado de México. Sí era en el Estado de México, perdón. Y también, pues bueno, presentaron el cartel completo para lo que va a ser su último magno evento del año, que es Héroes Inmortales 8. Recordando que en esta función, se realiza un homenaje a Antonio Peña, fundador de la empresa. Y también, pues bueno, recordar que este año Héroes Inmortales, pues bueno, se va a llevar a cabo en San Luis Potosí, perdonen ustedes. Y uno de los atractivos de este evento, pues va a ser la presencia del patrón Alberto, lo que sería su debut oficial de dentro de la empresa, por así decirlo, ya luchando. No, no es cierto, ya había luchado en el Ring and Rockstars, perdón. Su segunda lucha, perdonen ustedes, su segunda lucha en AAA de manera oficial. Y pues bueno, como era de esperarse, pues va a estar en el evento estelar del encuentro. Bueno, de esta función. Y pues bueno, ¿qué va a haber en este último magno evento de AAA? Y pues bueno, de entrada, el ya clásico encuentro en relevos atómicos de locura. Niño Hamburguesa, Fabi Apache, la Pimpi Dinastía, se estarán enfrentando a Taya, a Mini Abismo Negro, a Eterno y a Mamba. Este encuentro ya, bueno, este formato de encuentro que bueno ya es clásico en las luchas preliminares de AAA. En lo que va a ser la segunda lucha por el Campeonato Mundial Crucero de AAA, que bueno, va a ser una lucha de escaleras. Que bueno, a ver, espero que consigan escaleras lo suficientemente resistentes y que aguanten a todos los luchadores, que bueno, son pesos crucero y eso es como que menos de, ¿qué será? Como menos de 80, no es cierto, creo que era menos de 90 kilos el peso crucero. Pues es la idea que tengo del peso crucero allá en Japón. ¿Y por qué digo esto? Porque hace poco estaba viendo, di con un video de una lucha de escaleras precisamente en, creo que fue en la arena López Mateos, en la arena Naucalpan, bueno, en una de las arenas que están en el Estado de México, una de las dos famosas. Y pues bueno, era una lucha en escaleras que, bueno, pobres escaleras que usaron, no aguantaron el peso de los luchadores que estaban participando en este encuentro. Por ahí estaba La Park, por ahí estaba el Máscara Sagrada original, estaba Pirata Morgan, creo también. Pues bueno, ponían la escalera, se subían y se rompía por el peso de los luchadores. Total que los organizadores se quedaron sin escalera y los luchadores, pues bueno, ahí se las arreglaron para bajar el campeonato que estaba colgado arriba del ring. Entonces, espero que AAA considere el peso de estos gladiadores para que consigan escaleras resistentes, sobre todo. Entonces, a ver qué sucede, esperemos que no pase como en ese encuentro en el Estado de México. Y bueno, ¿quiénes van a participar en esta lucha por el Campeonato Mundial Crucero? Va a estar Angélico, va a estar Jack Evans, va a estar Joe Leader, el Hijo del Fantasma, obviamente, que es el campeón, va a estar Steve Payne, va a estar Superfly, va a estar Aerostar y va a estar Bengala. Y bueno, estos 8 luchadores buscarán hacerse del Campeonato Mundial Crucero de AAA. Que bueno, las luchas en escalera suelen ser interesantes. En México no hay tantos antecedentes de eso, pero bueno, a ver cómo la hacen estos 8 luchadores. Este va a ser el segundo encuentro de Héroes Inmortales 8. En lo que va a ser la tercera lucha, en relevos australianos, que bueno, creo que va a ser como un previo de lo que pasó en Zumpango. Y pues bueno, los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown se estarán enfrentando a una nueva versión de los Hell Brothers. Ahorita les platico cómo estuvo el business. Cibernético, Chessman y Averno son los rivales del Psycho Circus. A ver qué pasa por ahí. La lucha semifinal por la Copa Antonio Peña. En un enfrentamiento en una lucha de leñadores, recordando que en este formato, luchador que se baja del ring, le toca pamba loca por parte de todos los luchadores que se encuentren abajo del ring, que no están participando directamente, bueno, que no son, bueno, que no participan por el premio de este enfrentamiento, por la Copa Antonio Peña. ¿Quiénes van a participar? Va a estar Místesis, va a estar La Parca, va a estar Blue Demon Jr., va a estar Australian Suicide, va a estar El Zorro, Pentagón Jr., Fénix y Daga. Son los participantes de este enfrentamiento. Pronóstico reservado. Y bueno, lo que va a ser la lucha estelar en relevos sencillos. El patrón Alberto, que estará haciendo equipo con el Mesías, se estarán enfrentando al hijo del perro Aguayo y Tejano Jr. Todo esto el próximo domingo 12 de octubre, de este domingo en 8, a las 8 de la noche en San Luis Potosí, en el Domo de San Luis, evento grabado para la televisión obviamente. Pues bueno, no está nada mal el cartel y pues la lucha en escaleras y la lucha estelar me llaman mucho la atención. Y a ver qué sucede. Pueden comprar sus boletos a través de Ticketmaster. Y pues bueno, ahí está este cartel. Y ahora sí, ¿qué pasó en Zumpango? Pues bueno, obviamente el regreso de los Hell Brothers. Nada más para sacar eso del camino. Que bueno. ¿Por qué? Vaya, a mí no me cuadra. Que bueno, básicamente es lo que no me cuadra. Las razones por las que regresan los Hell Brothers. Pues bueno, básicamente regresan para estar en contra de AAA. Como si no hubiera suficientes luchadores rudos ya. Pues bueno, se agrega el cibernético como un luchador rudo. Van en contra de la dirigencia actual de AAA. Que no es como si algún otro luchador rudo lo hubiera intentado antes en los últimos 14 años, más o menos, sí, 14, pongan ustedes 10, 14 años, es vaya, muchos están emocionados por el regreso de este grupo, pero yo lo que cuestiono, vaya, ¿por qué regresar a eso? ¿Por qué agregar un rudo más? ¿Por qué seguir con esta idea de que, pues, ah, sí, vengo a controlar la empresa, vaya, ¿cómo se dice? En serio me saco mucho de onda, vaya. Vengo a tratar de tomar control de empresa, vengo a controlar AAA, vengo a estar en contra de lo que digan los dirigentes, que bueno, los dirigentes no dicen nada y total, por eso hacen todo. Entonces bueno, esa fue la sorpresa de la noche. Los Hell Brothers regresaron. Los integrantes por ahí van a ser obviamente el cibernético, va a estar Chessman y va a estar Averno. Por ahí se mencionaba la idea, se manejaba la posibilidad de que Blue Demon Jr. se uniera a cibernético con su supuesta nueva facción, y bueno, más bien entre comillas nueva facción. Y pues no, a la mera hora terminaron traicionando a Blue Demon Jr. porque vaya, el cibernético le metió un sillazo por la espalda. Entonces creo que Blue Demon Jr. no va a formar parte de los Hell Brothers por ahora. Y bueno, en cuanto a la función en general, nada más para cerrar esto, espero que no lo hagan. Sería muy tonto. Bueno, insisto, ya tienen demasiado rudos y demás. Pero bueno, espero que no terminen convirtiendo al patrón Alberto en un luchador rudo. Entonces, a ver qué sucede por ahí. Pero bueno, tengo un hocico de profeta para las cosas malas. Pero bueno, espero que no lo hagan. Y en fin. ¿Qué más pasó en Zumpango? Pues bueno, había una lucha de campeonato, pues bueno, fue enfrentamiento por el campeonato mundial crucero de AAA, en un mano a mano. El hijo del fantasma se enfrentó a Aerostar, muy al estilo de AAA. Todo el mundo se metió Eterno, se metió Superfly, y pues bueno, al final el hijo del fantasma retuvo su campeonato mundial crucero. No tuvo mucho, vaya, no le vi punto a esta lucha. Bueno, siguiendo adelante, pues bueno, por ahí estuvo el enfrentamiento entre Blue Demon Jr. y Villano Cuarto. bueno, llamó la atención que los dos venían con equipos, con equipos que tenían un poquito de todo. Por ahí estaba Blue Demon Jr. con el estilo clásico, por ahí estaban Fénix y Bengala por el lado técnico, que pues bueno, tienen un estilo más rápido y más aéreo, por así decirlo. Mientras que enfrente, pues obviamente Villano Cuarto, con el estilo clásico también, que hizo equipo con Pentagón Jr. y Steve Payne, que bueno, estos dos luchadores tienen un estilo un poquito más extremo. Y bueno, al final Blue Demon Jr. Con todo y que bueno, se metió medio mundo también para variar. Bueno, Blue Demon Jr. derrotó al Villano Cuarto. Después se dio el ataque de los Hell Brothers. Bueno, no es cierto, fue antes o después. Fue después el ataque de los Hell Brothers. Fue en el encuentro semifinal. Que fue la lucha de los campeones de parejas, Angélico y Jack Evans, que se enfrentaron a Chessman y Averno. Al final, pues bueno, curiosamente terminó sin decisión. Vaya, detuvieron la lucha de plano porque se metió el Hijo del Fantasma, se metió Eterno, se metió Steve Payne, atacaron a Angélico y pues bueno, ahí quedó la lucha. Apareció Blue Demon para apoyar a Angélico y Jack Evans. Y al final, pues bueno, apareció Cibernético que anunció el regreso de la facción de los Hell Brothers. Y hasta ahí ese comentario, que bueno, ya dije todo lo que tenía que decir respecto al regreso de este grupo. Y pues bueno, lo que fue el evento estelar, Místesis y el Mesías hicieron equipo para enfrentarse al Tejano Junior y al Hijo del Perro Aguayo. Y pues bueno, al final con la Mística sobre el Hijo del Perro Aguayo, pues bueno, los técnicos se llevaron la victoria. Eso a grandes rasgos fue la función en Zumpango, Estado de México. Por lo pronto el siguiente evento, pues bueno, es hasta el 12 de octubre, si no mal me equivoco, con Héroes Inmortales 8. Y pues bueno, es todo por parte de AAA. Bueno, todo lo de AAA de esta semana. Voy a un corte y regreso ya para terminar con lo que sucedió el viernes en la Arena México. Que se me olvidó comentar que la semana pasada empezaba un nuevo torneo más. Ahorita les digo cuál fue. Y la cartelera para mañana también en el Super Viernes de la Arena México. Voy a un corte, regreso, voy y vengo. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, último bloque de este programa. Siguiendo con las noticias del Consejo. La semana pasada se me olvidó comentar el cartel de ese viernes. O bueno, del viernes. Sí, de ese viernes. Y de las cosas que obviamente dejé pasar por eso. Pues bueno, fue el comienzo del torneo Copa Junior VIP. Si le pusieron, antes era simplemente conocida como Copa Junior. Recordando que bueno, en este torneo participan todos los luchadores que son descendientes directos, por así decirlo, de algún luchador que haya trabajado con el Consejo. Pues sí, básicamente esos son los participantes. Recordando que en algún punto, pues bueno, uno de los ganadores fue Dos Caras Junior. ¿Quién más lo ha ganado este torneo? El año pasado creo que lo ganó. Fue Mephisto, creo que lo ganó el año pasado. Pero bueno, esta semana, o bueno, para esta ocasión, quienes participaron en la primera semana participaron Guerrero Maya Junior, participó Shocker, Misterioso Junior, La Máscara, Felino, además de Volador Jr. y Mephisto, no sé si los dije. Y pues bueno, Mephisto y Volador Jr. llegaron a la final o al enfrentamiento final de esta primera fase. Y al final, pues bueno, Mephisto derrotó a Volador Jr. y se colocó en la final por esta copa. Y pues bueno, estoy viendo las fotos y neta, qué bonita máscara sacó Hefesto. Se parece a la que usó este año fue el año pasado en la función de Fantastica Mania. Pero bueno, esa máscara que usó en Fantastica Mania en Japón es bonita. Bueno, aquí me gustaron los colores, es negro con azul. Bastante, bastante llamativa la combinación, con detallitos en rojo. Pero bueno, Mephisto de repente saca máscaras muy, muy, muy bonitas. Trataré de buscar algún día la máscara que usó aquella vez en Fantastica Mania. Y pues bueno, Mephisto avanza a la final de esta Copa Junior VIP. Y eso fue el encuentro semifinal. Y lo que fue el enfrentamiento estelar, pues bueno, hubo no sé si llamarlo una revancha, porque no son las mismas condiciones. Simplemente hubo un enfrentamiento más entre Atlantis y Último Guerrero. Nada más que fue en un enfrentamiento en relevos australianos, muy al estilo del Consejo Mundial. Y pues bueno, el Último Guerrero salió desatado. ¿Por qué? Porque pues bueno, los rudos se llevaron la victoria en dos caídas al hilo. Ninguna de las crónicas que he podido encontrar, bueno, que encontré, pues bueno, ninguna habla de que se usaron rudezas ni nada por el estilo. Vaya, no hubo foul, no le quitaron la máscara a nadie, simplemente la rompieron y demás. Y en dos caídas al hilo, los rudos, encabezados por Último Guerrero, se llevaron la victoria. Último Guerrero hizo equipo con Mr. Nebula y el Negro Casas, mientras que Atlantis hizo equipo con Valiente y Máscara Dorada. Y vaya arrastrada que le dieron, por lo que tengo entendido. A ver hasta dónde llega esta rivalidad, porque Último Guerrero declaró al final de este encuentro que la rivalidad apenas empieza. Ay, pues, a ver en dónde acaba esta rivalidad entre estos dos grandes luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, eso a grandes rasgos fue la función del viernes pasado en la Arena México. Y recordándoles que mañana, viernes 3 de octubre, pues bueno, se llevará a cabo la segunda fase de la Copa Junior VIP. También, pues bueno, ¿qué más va a haber? Empezando con un enfrentamiento de luchadores mini, Astral y Estuquita se enfrentarán a Pierrotito y Demus 316. En la segunda lucha, Dragon Lee, Cachorro y Fuego se enfrentarán a Virus, a Raziel y a Cancerbero. En la tercera lucha, enfrentamiento de damas, Dark Angel, Marcela y Goya Kong se enfrentarán a Amapola, a Seuxis y Dalis la Caribeña. En el cuarto enfrentamiento, Máscara Dorada, Valiente y Titán se en equipo para medirse frente a Terrible, a Mister Águila y Cráneo. Esto en la cuarta lucha. En lo que sería el enfrentamiento semifinal, la segunda fase de la Copa Junior VIP, ¿quiénes van a participar? La Sombra, que bueno, es hijo de un luchador muy famoso allá en la zona de Gómez y Torreón, ahorita no me acuerdo bien de su nombre. Máximo, que es hijo de... Sí, es hijo de Brazo de Plata. Rush, hijo del Toro Blanco. Eufario, no sé de quién es hijo, ese sí no lo ubico. Super Porky, pues bueno, es hijo de Chavito Cruz. Delta, tampoco sé de quién es hijo. Estuca, que bueno, es... Me imagino que por ser Stuka Junior, pues bueno, va a participar en la Copa Junior, en la Copa Junior VIP. Pues bueno, Puma King siendo hijo de del Felino. Estos son los 8 participantes: La Sombra, Máximo, Stuka, Rush, Euforia, Super Porky, Delta y Puma King son los 8 participantes de esta segunda fase de la Copa Junior VIP. Lo que va a ser el enfrentamiento estelar, Último Guerrero, Thunder y Mephisto se enfrentarán a Volador Junior, a La Máscara y Diamante Azul. Todo esto mañana viernes 3 de octubre en la Arena México a partir de las 8:30. Obviamente evento grabado para la televisión, que va a ser Fox Sports. Y pues bueno, tienen, recordando que tienen esta promoción que niños a partir de niños hasta 10 años, perdón, pagan 10 pesos a partir de la 11ª fila. Y bueno, es todo por hoy. Sí, de hecho, es todo por hoy. Muchas gracias por haberle dado play. Yo me despido. Yo soy Francisco Arreola. Como siempre, pero bueno. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de...